La Casa de la Cultura Núcleo de Orellana llevará a cabo hasta finales de octubre, en varios cantones de esa provincia, capacitaciones a gestores y actores culturales y un concurso provincial del pasillo ecuatoriano. Adriana Santana, encargada del área de planificación de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana, nos comenta acerca de las capacitaciones a gestores y actores culturales que desarrolla esa institución. Estamos llevando actualmente un proceso de capacitación a gestores y actores culturales en lo que tienen que ver a cantantes de aquí de la provincia. Estamos ejecutando los tres cantones principales que son Loreto, La Joya de los Sachas y Francisco de Orellana. En ese respectivo orden, estamos todo el mes de agosto, hemos desarrollado un proceso de capacitación que inició en el cantón Loreto por un mes. De aquí empieza el mes siguiente, en septiembre, va a ser la capacitación en La Joya de los Sachas y en el mes de octubre vienen a desarrollar la capacitación a todos los artistas igual de acá de la ciudad o del cantón Francisco de Orellana. Entonces esto lo estamos haciendo igual con el fin de fortalecer la capacitación a la gente de acá. Quien está de instructor es el señor Navigio Ceballos, que es igual un gran referente a nivel nacional. Santana también brinda detalles sobre el noveno concurso provincial del pasillo ecuatoriano Antologías de mi Tierra, que organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. Es el noveno concurso provincial del pasillo ecuatoriano Antologías de mi Tierra. Pues esta actividad o este evento lo desarrollamos en tres fases. La primera, que es de ensayos, de ahí hacemos las semifinales o eliminatorias en cada uno de los cantones y después hacemos el proceso de la final. Entonces, ahorita nos encontramos en la entrega de las invitaciones en las unidades educativas, trabajamos con ellos en dos categorías. Los ensayos se van a desarrollar del 11 de octubre al 29 de octubre, ligas eliminatorias igual del 12 de octubre al 30 de octubre y la final se desarrolla el 8 de noviembre, justamente en proceso de estamos nosotros festejando el aniversario del núcleo. El Día del Pasillo Ecuatoriano se celebra cada 1 de octubre, instituido desde 1993 por decreto ejecutivo en memoria de Julio Jaramillo, por ser considerado el mayor exponente de este género musical. Por motivo de este día, en el país se realizan actividades diversas año a año para celebrar a este popular estilo musical. Entre las más usuales se encuentran la romería a la tumba de Julio Jaramillo, además de conciertos y charlas sobre el pasillo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.